Bueno, pues ya hemos vuelto de este receso intermedio, como se quiera llamar. Y bueno, pues ahora vamos a adentrarnos sobre todo en el tema de las cofradías de la Semana Santa Zamorana, ¿no? Con las imágenes, la música y los momentos, ¿no, Santiago? Efectivamente, vamos a ponernos con las diferentes cofradías y procesiones que desfilan en la Semana Santa Zamorana. Como habíamos dicho antes, las procesiones empiezan el jueves anterior al Domingo de Ramos, la primera de las cuales ese mismo jueves, el traslado procesional del Nazareno de San Frontis. No es cofradía como tal esa, es un traslado de lo que es la imagen de un nazareno, en este caso del siglo XVII y anónimo, que sube. Va desde el arrabal de las márgenes izquierdas del Duero hacia la catedral, y de allí saldrá el Martes Santo con su propia cofradía, la cofradía llamada Jesús del Vía Crucis, para retornar a su templo de salida, que antaño tenía el sentido de que al subir e ir a la ciudad se hacía un triudo, ¿no? Entonces se celebraba ese triudo no en la catedral sino en la iglesia antes de San Andrés, y después de celebrarse el triudo regresaba a su arrabal o a su barrio, por así decirlo. Después de este traslado procesional, que sale a las 8:30 de la tarde, tenemos el Viernes de Dolores a la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Espíritu Santo, que sale del barrio, que también valga la redundancia, del mismo nombre, del Espíritu Santo. Sale a la noche, a las 10 de la noche. Es de las, digamos, cofradías, no sé si decir más. Más tardías. Se crea en torno a los años 1960 y algo, Bastante los años, reciente, sí. ¿eh? Bastante Es reciente. de los más recientes, efectivamente. Y los momentos más, vamos, digamos, emotivos o importantes de esta cofradía son la ida hacia el casco antiguo de la ciudad, por la cuesta, una de las cuestas llamada la Cuesta del Mercadillo, y luego se dirige hacia la Santa Iglesia Catedral, la Iglesia Madre, por las diferentes calles del casco antiguo y la calle del Troncoso, que esa es una de las calles, digamos, más singulares por la estrechez que tiene. Tiene que pasar el Cristo por un arco y ya va de camino a la catedral. Y entonces allí llegado hace una estación. Y en esa estación se efectúa uno de los cantos importantes que tiene del patrimonio musical la cofradía, que es el Christus Factus Est, cantado por el coro de la hermandad. A dos voces, como os he dicho antes, la mayoría de los coros, la mayoría de las piezas son a dos voces, a tenor y a bajo. Entonces, además de estas dos voces, lo que cabe destacar es que son muchos intérpretes en este coro. En el caso de esta pieza son 35. Antes no eran tantos, pero ahora, al paso de los años, se han ido incrementando el número de integrantes. Y ya os digo, cantan este canto, lo cantan en latín y hace referencia a la carta de San Pablo a los filipenses, en la cual dice, vamos, traducido al español, decía: Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, y al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. Entonces, en torno a esta carta de San Pablo a los Filipenses es lo que se reúne el cántico del Christus Factus Est en el atrio de la Catedral de Zamora en la noche del Viernes de Dolores. Impresiona mucho. Yo es el vídeo que me has pasado, ¿verdad? Sí, exactamente. Impresiona mucho ya directamente desde lo que es la imaginería, la calle. O sea, es lo que ha dicho Santiago, es una calle estrecha, estrecha, estrecha, en las que la gente se tiene que meter donde pueda y ocupa toda la calle, lo que Sí, es la sí, sí. procesión en sí, ¿no? Y Efectivamente. impresiona. Aquí en Valladolid el ejemplo más claro que se me ocurre ahora mismo es el jueves de Santo por la noche, la cofradía del Descendimiento y Santo Cristo de la Buena Muerte, que sacan el humilladero y van por detrás de San Pablo, que no sé cómo se llaman esas calles, que solo hay un convento, que son la zona Sí. más vieja de Valladolid, que son las calles enanitas también. Ah, pero detrás de San Pablo, ¿dices? Toda la zona. ¿O San Benito? Toda esa zona de detrás de ahí. Es que Espérate. será San Benito, donde el Museo del Patio Herreriano, ¿dices? está... ¿Por dónde cerca? No, la colegente de San Gregorio, una calle que sale de frente donde está la casa de Zorrilla. Toda esa calle sigue recto, toda esa calle es una calle enanita. Claro, pero ahí es donde está luego el museo, el archivo municipal. Sí, entonces, sí, sí. Claro, pues eso está en San Benito, San Pablo no está por ahí. Bueno, sí está, sí, vale. San Pablo está un poco más lejos, pero está al pues lado de San Benito, es esa calle y creo que es Santo Domingo de Guzmán. Pues puede ser, yo sé que esa protección sí. Impresiona, porque es la calle entera, todo oscura, solo la luz. De los... ¿Cómo se llaman? No viene cirios, no es la palabra que busco. De los... De los hachones y las velas. De los hachones, sí. Y impresiona. Sí, efectivamente, perdón. Sí. No, pero vamos, efectivamente, es que impresiona. De hecho, aquí hay cofradías que incluso apagan las luces de las farolas de las calles y solo se ve la misma luz de las ceras, de las velas de los hermanos o de los faroles. O sea que en ese sentido sí, impresiona bastante. Pues como os comento y les comento a todos nuestros oyentes, este es uno de los cantos más importantes de esta hermandad, el Christus Factus Est, que junto con el otro, llamado el Cruz Fidelis, que es un cántico en torno a la cruz, estas dos composiciones son del musicólogo Miguel Manzano, muy conocido, creadas en el año 1979 y se estrenaron el 6 de abril de ese mismo año, y una vez compuestas y estrenadas esas obras supusieron para la hermandad un incremento bastante importante a nivel de patrimonio musical bastante considerable. O sea que este, en cambio, el canto del Cruz Fidelis es un coro menor, puesto que el canto a referencia del Christus Factus es en la catedral. Son más incremento de personas, en cambio los que van en la procesión es menor número, son 15 uh-huh. cantores los que van en toda la procesión uh-huh. cantando el Cruz Fidelis, y el Christus Factus Est asciende el número a 35, y la verdad que es una noche que se convierte mágica, ¿sabes? Sobre todo por además de los elementos y sobre todo de la música, y en este caso desfila el Santísimo Cristo del Espíritu Santo, que es la imagen de toda la Semana Santa de Zamora más antigua que desfila, es un Cristo gótico que se descubrió, pues no sé si tendría, hablo de memoria, no tenía brazos o no tenía los, bueno, lo cierto que lo restauraron y quedó bastante bien, y es la imagen más antigua de toda la Semana Santa de Zamora que desfila, ya os digo, se convierte en una noche mágica con estos dos cantos y toda la plástica de la procesión y todo lo que conlleva en torno a este momento. Claro, normal, sí, sí. Debe ser eso como lo que decías tú antes, Abel, que aquí en Valladolid eso, se apagan las farolas y solo está la luz de los hermanos, y por la procesión, pues como si, digamos, como si fuera un sentimiento totalmente austero, bueno, como he dicho antes, de Castilla, todo eso. Y el sentido propio antropológico y sociológico. Claro, sí. A lo mejor no vas por la imagen, por el sentido artístico, a lo mejor no vas por el sentido religioso, pero solo por ese... Imaginemos una ciudad de hoy, de un siglo XXI, a oscuras y en silencio. Claro, sí. Claro, es que llama la atención. En silencio, sobre todo, y a oscuras, es que es... Que ahora hay luz por todos lados, luces desde los coches hasta los neones y demás. Sí. Y ha añadido el silencio, una ciudad que es ruido, que sí. Ruido en la que es silencio, o sea, literalmente, eso siguen susurros y las bandas de corrientes de tambores y las bandas de Semana Santa. Uh-huh. No se oye más. Y de aquellas que no llevan, pues antes hemos hablado de la procesión del silencio a micrófono cerrado, que me decías que en Zamora existe una similar, que es el sonido de la campana. O sea, es todo silencio, pero es el sonido del toque de campana. Es exactamente uno de los elementos, de hecho, de esta cofradía, es la campana que porta en andas. O sea, al paso de la procesión, suele ir al principio, es la campana, toca la campana, y entre el silencio de todo el público y de todos los hermanos, es que es impresionante el momento, es una cosa, se convierte mágico, os digo, o sea que en ese sentido, pero para todos, incluso para el público, para los cargadores del Cristo, en fin, vamos, es un momento que se pone bastante mágico, sí. Sí. Antes, solo me estoy acordando ahora, a lo mejor al hablar del número de integrantes de los músicos, me está viniendo, que a lo mejor digamos, me lo comento también, la idea de dónde provienen estos, y es de las capillas musicales renacentistas. ¿Vale? No solo el sentido, ya me estoy metiendo, a lo mejor no me debería contarlo porque tampoco viene tanto al caso, ¿no? Pero muchas veces cuando vamos a ver la capilla, vamos a una iglesia y vemos una capilla. Y tenemos que entender que la capilla como tal, es claro, cuando lo hacemos como que nos asociamos a como que forma parte de la iglesia, Sí, pero no. El origen de estas capillas eran aquellas familias que tenían dinero y podían permitírselo, aquellos gremios que decían, voy a pagar una especie de casa dentro de la iglesia a la que pertenezca mi familia. Es una iglesia dentro de la iglesia. Y estas familias que tenían ese poder, al mismo tiempo tenían todo lo que... Cada capilla tenía su capellán, que al mismo tiempo podía ser su sacerdote, que hemos dicho antes, de tal manera que a lo mejor dentro encontremos, por ejemplo, la Vera Cruz, que Mayoli, que se me viene ahora. Que, bueno, en fin, acabo de contar porque se me traigo solo. Estaba la capilla, que era la iglesia dentro de la iglesia, con su propio sacerdote, su propio capellán, con sus propios instrumentistas, ministriles y cantores, con su propio cantor de coro. Entonces, a lo mejor tenías una iglesia con 7 sacerdotes distintos por sus 7 capillas, que eran sus 7 capillas nobiliares, o de familia, o de ¿cómo se dice eso? De gremio, cada una con sus músicos diferentes, cada una con sus cantores diferentes. Músicos me refiero a ministriles, a músicos de instrumentos. Y eran todas diferentes. Entonces, esta asociación que tenemos hoy en día, precisamente por lo que ha dicho Santiago antes, está la idea de capellán, porque viene a la capilla musical. Se desplazaba con el santo que correspondía a esa capilla. Muchos de los santos que hoy tenemos en las iglesias no pertenecen tanto a la iglesia, sino a la capilla. Es lo que decía de Veracruz, que es una penitenciaría. No sé si sabéis que la Veracruz no tiene sacerdote, no tiene párroco, porque es una penitenciaría. Uh-huh. El que tiene no pertenece a Veracruz. En este caso, ahora mismo el que está pertenece a San Miguel y San Julián. Uh-huh. Es decir, depende de otra iglesia, de una iglesia que tenga esa iglesia como tal. Sí. Es decir, lo que era como, la Veracruz no es, como tal, no podemos decir que, entre comillas, ¿vale? No es una iglesia como tal, vuelvo en Valladolid. Es un edificio creado por una hermandad en la que albergar los pasos de Semana Santa. Hoy es iglesia, sí, hoy así, pero todavía mantiene esa idea de no tener ni siquiera un jefe religioso que la sirva. Sí, aprovecho para hacer publicidad sobre el primer programa que hicimos de podcast, que era el de Carlos V y las capillas musicales, que ahí lo explicamos un poco, claro, más ampliamente, porque ese es el tema del podcast, así que vayan ahí, escúchenlo. Y ya verán cómo todo este tema lo tienen más especificado ahí, sí, sobre sí. En esa época, claro, en la época de Carlos V, claro, no más adelante. Era policía, momento publicitario y ya no, hombre, terminado. Bien, porque ahí indagamos y no nos enrollamos. Sí. Como me enrollo yo solo, que me pongo a hablar y me enrollo. En fin, Santiago, perdón. Es que me parecía interesante decir el comentario de las capillas. Claro que sí, merece ser comentado, sí. ¿Y qué más hermandades hay en Zamora? Pues antes de pasar, si queréis, pues ponemos uno de los cantos que, que con la que desfina la hermandad del Santísimo Cristo del Espíritu Santo, el Crux Fidelis y Christus Factus Dei, como os digo, del musicólogo Miguel Manzano. Un momentito. Miguel Manzano es de 79, has dicho, ¿no? El año 1979. Y luego el 6 de abril la estrenó, ¿no? El 6 de abril se estrenaron, sí. Pues justo más el... Hace este año su 40 aniversario. Claro, este por eso llevo 40 aniversario ahora. Hicieron un concierto hace como cosa de 2 o 3 semanas. Santi, obviamente que son las voces masculinas, dos voces muy distintas, una voz aguda y una voz grave, y hasta este momento ahora acaban de entrar separados, pero hasta este momento iban homorítmicamente, iban las dos voces cantando al mismo tiempo. Efectivamente, eso es, digamos por así que la voz del tenor va a ser, entre comillas, la principal y la de bajo va a tener la función de acompañamiento, pero lo que tú dices hace una función monódica. Me recuerda mucho al bueno, iba a decir canto gregoriano, no, miento, al órgano. Algún paralelo. Sí, verdad, sí. Las dos voces, mira, escuchad. Ahora explico un poco. Nos damos cuenta que las dos voces van cantando lo mismo, al mismo intervalo, una de la otra. Órgano paralelo. Eso es. Es lo que viene del canto gregoriano. Del canto gregoriano, sí. La primera polifonía del canto gregoriano en paralelo. Que se quedó bajo solo, ¿no? Porque no con los ahora. Países Bajos. Ay, sí. Perdón, he hecho otra vez. Tenor. Voy a esperar que vuelvan a paralelo. Es así. Y este es el... Christus Fidelis. ¿Escuchamos ahora lo otro que nos propones? Christus Factus Est. Cuéntanos un poco por encima antes de... Pues Christus Factus Est, lo que os digo, se canta en el momento de la estación en la catedral, después de leer la lectura del Evangelio que le corresponde, y ya os digo, se incrementa el número de intérpretes a 35 y también es a dos voces, tanto tenor como bajo. Sin embargo, las cadencias no son gregorianas. Y es tonal. Cosas ahí sí, extrañas. No, sí. Es muy interesante. Hace un amago ahí, preguntas-respuestas, exactamente. Sí, incluso a función de canon. Exactamente. ¿Verdad? Me saldrá ahora considerando. A contrapunto limitativo. Sí. Las dos voces con la misma energía que la otra. Muy bien. Pues síguenos contando. ¿Qué más hermandades hay? Pues pasamos al siguiente día, al sábado de Pasión, la cual desfila la hermandad penitencial de Jesús, Luz y Vida. Esta hermandad sale de la Iglesia Madre, de la Santa Iglesia Catedral, y se dirige hacia el Camposanto de Zamora. Es la última de las cofradías que se fundó en Zamora, si mal no recuerdo, en 1988. Es la más reciente. Y como os digo, tiene como finalidad ir hasta el Camposanto de Zamora, obligatoriamente, claro, pasando por las calles del casco antiguo y cruzando el río Duero, que tiene una connotación eso bastante curiosa. Es como si nos remontáramos a la mitología griega, al paso de Caronte, al paso de la vida a la muerte. Sí, claro, es verdad. Entonces sí, sí, ahí, todo fallecido en Zamora, el cementerio está al otro lado del río Duero. Entonces, cuando van a enterrar a alguien, pues tienes que pasar el río para... Qué curioso, es verdad. Sí, sí, o sea, que hacemos esa señalación. Sí. Entonces se dirige hacia el Camposanto de la ciudad de San Atilano y allí la cofradía con su imagen titular, el Señor Jesús, Luz y Vida, de Hipólito Pérez Calvo, realizan un acto en conmemoración de todos los fallecidos de toda la Semana Santa de Zamora que hicieron posible o que ayudaron a su contribución a mejorarla y a vivirla. Y una vez terminado el acto, la cofradía regresa a su templo sede, que es la Santa Iglesia Catedral. ¿Y qué marchas se interpretan allí? Una de las que se canta es otro cántico llamado De Profundis. Profundis es otro de los cantos del compositor Jaime Gutiérrez. Esta que estamos escuchando. Exactamente. Anteriormente son dos voces, tanto tenor como bajo, vamos, que son prácticamente lo que os decía, la mayoría de los cantos vocales de la Semana Santa de Zamora. Intenta evocar totalmente el canto gregoriano también. Sí, sí, sí. Esta primera voz originaria del gregoriano de Zamora. Ahora no tanto, pero al principio incluso tenía medida libre. Ahora ya no, ahora está más riguroso. Pero los primeros versos, es que no sé si ponerla de nuevo, eran de rítmica libre. No está escuchando los versos como tal. Escuchar al principio. Ahora sí que hay una sensación de ritmo. Ahora sí que está. Pero al principio, ya veré. Voy a intentar marcarlo. El ritmo que llevaríamos sería este. Pero de repente... Cambio. bastante normal. Está servido. ¿Veis? Yo marco todo el mismo pulso. Y sin embargo ya no había... Solo al principio, luego ya sé que me da la sensación de que hay un ritmo detrás. Sí. Por lo menos a mí. Sí, por sí. lo menos a mí, ¿eh? Vamos, que no quiere decir que no haya ritmo, que seguro que tengan un director. Sí, no van con un director todo el pueblo. Exactamente. O sea, hay un director que os va diciendo tal, tal, tal. Así pero es. No hay una sensación de ritmo fijo, definido. Mm. Eso quiero decir. Muy bien, pues seguimos pasando por la Semana Santa Zamorana. Y llegamos ya a lo que es propiamente dicho, la Semana de Pasión con el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, la que claramente sale la Real Cofradía de Jesús, en su entrada triunfal en Jerusalén. Uno de los datos curiosos, que desfila por la tarde. Si no tengo mal entendido, por lo menos la mayoría de las burriquitas en España desfilan por la mañana. Esta, sí. Pues es a las 5:30 de la tarde, sale la Real Cofradía. El título de Real hace referencia a la realeza de Cristo, no a la realeza de haber puesto. No está por ahí ningún Borbón. Trastámara tampoco, ¿no? No. Entonces eso, sale a las 5:30 de la tarde del Museo de Semana Santa, que como hemos dicho, os he aconsejado al principio, si pasáis por Zamora, como asignatura pendiente, hay que ir al museo, ¿no? Museo de Semana Santa, donde se albergan la mayoría de los pasos procesionales de la Semana Santa de Zamora. Entonces sale a las 5:30, es la procesión de los niños. Todo zamorano, el mundo de la Semana Santa comienza a procesionar ese día, el Domingo de Ramos. Es cuando empiezan a salir en procesión. Y aquí pasamos ya al otro tipo de repertorio musical que tenemos en la Semana Santa, las bandas de música. Sale con una banda de música el paso y lo normal, lo habitual, es que se interpreten marchas de gloria, por ser el Domingo de Ramos la entrada de Cristo en Jerusalén. Una de las marchas que se interpretan es la que estamos escuchando ahora mismo, la denominada Pilarica, de Jaime Tesidor. Hay algo que has dicho que llama poderosamente mi atención, y lo hemos comentado alguna vez tú y yo por privado, y es la diferencia entre marchas de gloria y marchas, ¿cómo se llaman? Marchas, digamos, fúnebres. Fúnebres. Aquí, por ejemplo, en Valladolid no hay esta distinción. Por lo menos en todo el contexto que yo conozco. No lo hay a nivel musical. A lo mejor las hermandades sí las conocen, y por eso las hermandades dicen, de visto... ¿Por qué nos piden a nosotros tocar? ¿Por qué nos piden tocar Talvero? ¿Nos piden tocar esta otra? El novio de la muerte. El novio de la muerte. Porque la hermandad sabe el contexto en el que se está celebrando. Sí. Pasa lo mismo con la banda de Arroyo, que también la conozco un poco más de cerca, ¿no? Que es la cofradía la que dice, en esta calle debéis tocar esta obra. ¿Vale? Pero yo creo que a nivel musical no hay esta distinción. Y nosotros hemos tocado, por ejemplo, el Triunfal, estando en un Jueves Santo, y hemos tocado en Domingo de Ramos, hemos tocado... Yo qué sé, Mater Mea. Y sin embargo, hay un contexto muy distinto. ¿Puedes explicaros la diferencia, Santiago? A ver, como digamos, respecto de las marchas de gloria, como bien dices, se interpretan con motivos de alegría, de conmemoración de un acto alegre de la vida de Cristo, del momento. Entonces, uno de estos es, como os digo, la entrada de Jesús en Jerusalén. Es uno de esos momentos. Luego, la resurrección, tenemos otra cosa que pasa lo mismo. Son cofradías de gloria al ser la resurrección de Cristo. Y luego, quitándonos del ámbito de la Semana Santa, todas las procesiones de gloria, así llamadas, se interpretan este tipo de marchas. En cambio, las marchas fúnebres se interpretan, claro, desde el Lunes Santo al Sábado Santo, con ese motivo, por la trágica pasión de la muerte de Cristo. Entonces esa sería la distinción un poquillo más o menos de marchas de gloria y marchas de fúnebres. Y ves lo que digo aquí, Óscar, que esta distinción no la tenemos. La cofradía de, por ejemplo, cuando es la Virgen de San Lorenzo, se interpreta Jerusalén. por ejemplo. ¿Verdad? Sí, sí, verdad. O que ahí no estaría correcto, ¿no? En este sentido. Ahí depende de marchas. Hay marchas que se pueden considerar a lo mejor de gloria o fúnebres. Depende también del contexto en que se la dé cada cofradía. Pero hay marchas específicas que son para tal momento y para tal contexto. O sea, que momentos alegres, pues, y mismamente lo vemos ahora, estamos en una tonalidad mayor. Sí, sí, o sea, que verdad, no, respecto, no, sí. No, que no, es no, lo que hemos asociado siempre. Las tonalidades mayores lo asociamos a caracteres y ámbitos alegres, festivos. El cambio de los fúnebres, pues momentos de tristeza, de amargura. Sí. Me acabo de recordar, que no tiene mucho que ver ahora, pero me acabo de recordar el vídeo este de Hans Zimmer, pero en mal, cuando dice que una obra menor, pero que no sea para llorar moco tendido, que esto es de mierdas trascendentales, para cuando estuvo componiendo la obra de Interestelar, dice que una obra menor, pero que la haga triste y le corto los huevos. Pues así, esto pero es igual. Se lo decía a Juan Trombón, profe del conservatorio, se lo pasé. Dice que le gustó mucho. Normal, es que a todo músico le encanta ese vídeo, yo creo. Está muy bien hecho, no sé si el tío será músico el que... No sé, vamos, el que lo ha hecho tiene que saber algo. Sabe de lo que habla, sí. Sí. En fin, seguimos paseando por la Semana Santa. Seguimos pasando. Bueno, pues después de salir la burrequita, el paseo de Florentino Trapero en este caso, pasamos al Lunes Santo, en el cual este día nos salen en Zamora otras dos procesiones. En primer lugar, la Hermandad de Jesús en su tercera caída a las 8:30 de la tarde de la iglesia parroquial de San Lázaro, una iglesia que se encuentra tras las murallas. Esta procesión, esta cofradía, sacan tres imágenes. Una, la despedida de Jesús y su madre, un paso bastante curioso porque no es una iconografía bastante habitual verla en la Semana Santa, este del año 1957 que se incorporó, y del escultor Enrique Pérez Comendador. Luego tenemos la imagen titular, el Nazareno, Jesús Nazareno en su tercera caída, del bilbaíno Quintín de Torre, que hiciera para la cofradía 10 años antes, en el año 1947. Y finalmente tenemos la imagen de la Virgen María, como no, de la Virgen en este paso, en este caso de, en su advocación de la amargura, dedicada a la cofradía por el zamorano Ramón Abrantes en el año 1959. Unidos a estos tres pasos salen otros dos elementos en unas andas, la corona de espinas, que es de arados, es otro de los detalles curiosos, y luego la cruz de yugos, hechas por José Luis Alonso Comonte. En cuanto al aspecto musical de esta cofradía, la marcha que más tiene ligada a esa cofradía es la que en todos los sitios se machaca, como no, Mater Mea, del compositor Ricardo Dorado Janeiro, en el año 1962, esta marcha. Habla mucho de las características de las marchas procesionales, pero vemos que son unos ritmos bastante marcados y unas secciones bastante definidas, más o menos o habitualmente tres secciones suelen tener. De hecho, es muy importante esto precisamente lo que hemos dicho antes, ese ritmo marcado es el paso, es el paso que debe seguir la... Efectivamente, ayuda a los cargadores al paso del paso para llevarlo. Exactamente. Y queda además muy bonito, ahora voy a hacer lo que iba a decir, pero no quiero introducir esto, queda muy bonito ver a la banda moviéndose al ritmo de la música. Verdad, sí, sí. Y al mismo tiempo ver el paso siguiendo el mismo ritmo, viendo izquierda, derecha, que bueno, recuerda también mucho a esa marcha. Es verdad, ¿no? Vosotros como músicos de bandas no resulta difícil seguir el ritmo. Al principio, el primer año que lo haces, sí, pero luego ya... No. Yo no. Hombre, sí que tenemos alguno que se pierde y que, ¿sabes? Y hola, Jacinto, se escucha. Pues me lo ajusta todo, pero... Pero bueno, no, en general se me hace más difícil lo contrario. Cuando toco con charangas se me hace más difícil no ir andando al ritmo de la música. Que las charangas van andando, sin más, andando, y se me hace muy difícil. Fíjate. Sí, pero esto ya como tienes... Como que, además, siendo el instrumento que yo que toco, pues como que... Claro, es que los bajos, como él o como yo, pues vamos, estamos llevando el ritmo directamente. Tú lo tienes un poco más difícil porque tú sos el contratiempo. Bueno, pero yo es el otro paso, el paso contrario al vuestro. Podría ser más complicado. Sí. Pero a lo que ha dicho Santiago, efectivamente, una serie de características comunes, estas marchas. Hemos dicho que las de Gloria suelen estar en modo mayor normalmente. Exactamente. Otro carácter, incluso a veces más rápidas. Eso es. Mientras que estas fúnebres tienen ese paso definido y secciones contrastantes. Exactamente, ese ritmo marcado y luego ese motivo o célula, como digamos, que coge el compositor y luego lo va desarrollando a través de las diferentes secciones, que ya os digo, suelen ser tres: una introducción, luego la parte del forte y finalmente el trío, que es lo que más o menos habitualmente es el esquema de la marcha que se viene dando. Puede darse otras ocasiones o otros aspectos o ampliarse más, pero en ese sentido es... Lo comparten, sí. De hecho, alguna vez hemos tenido yo una conversación que decía: aquí el trío no sé qué, no se ajusta a mí. O lo de meter, vamos, cuando de repente modula un modo mayor, cuando toda la obra está estrictamente menor, pues esas cosas son que a mí dices, ¿hasta qué punto? Pero hay algunas que lo hacen y lo hacen muy bien, como este Matermea, que creo que recordar que el trío lo tiene el mayor, pero recordar. Sí, creo que tiene un modo. O Macarena ocurre, Macarena el trío tiene el modo mayor. ¿Cuál, la de Moreno o la de Emilio Cebrián? Que están las dos. La de Moreno. Ah, Moreno. Lo escuché un poquito. Ahora esta sección creo que es la sección del fuerte, en la repetición. La repetición. Es la del fuerte y va a desembocar al trío. Al trío, obviamente. Escuchamos un poco. Muy bien, seguimos paseando por la cofradía. Y esta otra, antes de pasarnos, esta marcha tiene otra cosa curiosa. Muchas de las marchas, algunas no fueron concebidas para procesión. En el caso de esta marcha, el compositor la compuso para el entierro de su madre. Bueno, fíjate qué cosas. Es lo que se juega ese papel. Algunas que son para concebidas para procesionar y otras para diferentes momentos personales de la vida del compositor o de otros momentos. O sea, que esto llama la atención mucho. Bueno, en este caso seguimos en contexto fúnebre, que es lo mismo que ocurre con Thalberg, ¿no? Exactamente. O sea, Thalberg, que no es Thalberg, Thalberg es el compositor. Eso sí, claro, es que lo llamamos así. Y el concebir, vamos, estoy convencido de que no lo concibió como una marcha de Semana Santa. No, estoy convencido. De hecho, es una pieza para piano, que después se orquestó para ser profesional. Pero creo que a Thalberg la tenemos luego propuesta, así que luego. Sí, luego nos metemos con ella. pero bueno, ¿qué decir? También, por ejemplo, ocurre con Suspiros de España, que antes hemos escuchado un programa, sí. Suspiros de España, que la tenemos asociada a la idea de la hispanidad, esta genial y gloriosa, está asociado a unos pastelitos, unos dulces. Me parece que te lo contaba Óscar. No, pues historia. No. Fue Estrellita Castro la que en una película precisamente llamada Suspiros de España canta una melodía que le había escrito su tío, que era familiar directo. Ya no me acuerdo cómo era la historia. El caso es que, bueno, da igual, al poner la letra de esa, haciendo hincapié en ese sentido de lo español, de qué pena que me he tenido que ir de España, que he tenido que irme, es cuando empieza ese sentido de españolidad, de lo hispánico. Los Suspiros de España es una canción a unos pastelitos, a unos suspiros, a los suspiros, concretamente de la pastelería España de Madrid. Suspiros de España, y de ahí vienen. Fíjate tú qué cosas. No sabía que no conocía. Y ahora, hace poco, hace unos años que hice un trabajo sobre esto, en el currículum de todos, que daba la idea de lo buenos que éramos los españoles, que veríamos solo veíamos lo trágico y demás, y perdón, lo trágico, decía el programa, dice, no, vamos a ver el lado bueno, y utilizaban Suspiros de España como para la idea de aunar a los españoles. Pues bueno, está bien, es curioso. En fin. En pastelitos, aunemos en pastelitos. Curioso. En fin, volvemos. Y esta cofradía desemboca en la Plaza Mayor, donde tiene su acto principal, donde todos los tres grupos escultóricos van en el unísono al son de La muerte no es el final. Toca e interpreta el coro de la hermandad junto con la banda que suele con la imagen titular La muerte no es el final, y en torno a esto hacen honor a los hermanos fallecidos de la hermandad. Que esta es habitual escucharla también en cada 12 de octubre, la fiesta de la hispanidad. Vamos ahora con una de mis favoritas. ¿Parece bien? Vale. Sobre la hermandad penitencial, ¿no? Hermandad penitencial, seguimos, del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, que desfila el mismo Lunes Santo al anochecer. En este caso, volvemos al tipo de música vocal, se interpreta otro de los cantos, en este caso también de Miguel Manzano, llamado el Jerusalén, Jerusalén, haciéndole referencia a una de las lamentaciones a la cual traducía el español, dice: oh vosotros que miráis por el camino, ved si hay dolor como mi dolor. Eso es lo que dice la lamentación del canto que interpretan el coro de la hermandad. Sacan en procesión al Santísimo Cristo de la Buena Muerte de Juan Ruiz de Zumeta de la iglesia de San Vicente Mártir. Es una maravilla. Volvemos como la hermandad penitencial del Santísimo Cristo del Espíritu Santo el Viernes de Dolores. Cualquier calle estrecha por la que la veas, es que se produce ese momento mágico. En este caso, los hermanos salen con teas, que no es lo mismo que no es lo mismo que los faroles, las llevan sostenidas aquí en el lado derecho, exactamente, y es que es un momento mágico, vamos, bajando la calle de Valborrad a su momento álgido, a la plaza de Santa Lucía, donde interpretan el canto del Jerusalén, Jerusalén. Es una de las imágenes de Zamora. Se usó el año pasado, hace 2 años, se usó como imagen de cartel, además. Puede ser, sí, creo, sí. Si mal no recuerdo. Sí. Y son unas imágenes de Zamora, de ver a los cofrades con la mano, con un candil, para que nos hagamos una idea. Sí, sí. Y con la luz. ¿Os parece que la escuchamos entera? Sí, vamos. Pues os invito a todos a escucharla entera y hacernos esta idea, esta imagen de la calle estrecha, en oscuridad, en la penumbra y solo alumbrada por esas tías. Pues estábamos escuchando, como hemos dicho antes, la de Jerusalén, Jerusalén, ¿no? Eso es. Y ahora vamos a hablar sobre la, de, sobre la cofradía de Jesús del Vía Crucis, ¿no? Del Vía Crucis, efectivamente. Nos vamos al Martes Santo y para ello nos tenemos que hacer memoria al jueves anterior al Domingo de Ramos que citábamos al principio, en donde el nazareno del barrio de San Frontis ascendía a la ciudad hasta la catedral. Y ahora, este día, el Martes Santo, la cofradía de Jesús del Vía Crucis lo devuelve a su querido barrio de San Frontis, a las márgenes izquierdas del río Duero. Esta imagen del siglo XVII es una de las más emotivas y más devocionales de nuestra Semana Santa, que también es de destacar que es una de las imágenes, como llaman a lo mejor, de en el sur, de candelería, o de nosotros llamamos de bastidor, de vestir, vestideras, uh-huh. Que solo tienen talladas caras, manos y pies. Entonces, esta es una de las imágenes que, de candelero que tenemos en Zamora. Junto a esta imagen desfila otra, que es la Virgen de María en su advocación de la Esperanza. Estas dos imágenes, como os digo, salen de la Santa Iglesia Catedral y se dirigen hacia los barrios bajos y luego pasan el puente de piedra sobre el Duero, donde después se forma una de las imágenes más plásticas con todos los hermanos con el caperuz morado y estamina blanca, y nada más traspasar el río Duero se efectúa el momento de las reverencias, la despedida de la madre y el hijo, detrás de las cuales la Virgen se va a cobijar al convento de las Madres Dueñas del barrio de Cabañales y el nazareno, como mismamente el nombre de la cofradía, hace el rezo del Vía Crucis hasta su entrada en la iglesia parroquial. Y aquí escuchamos la marcha del querido nazareno de San Frontis que compuso para la imagen el compositor valenciano Carlos Cerveró Alimani, una figura muy importante para Zamora porque hizo resurgir toda la banda de Zamora en los años 90 y compuso junto a esta otras dos marchas. Me recuerda mucho a sonidos de los tangos, que por eso estaba haciendo este movimiento que me estáis diciendo. Claro. ¿Qué hace este loco? Me recuerda mucho al ritmo marcado del tango. Pum, pum, pum. Pero lo que iba a decir. Es importante, si nos damos cuenta, a nivel nacional, todas estas figuras, todas estas imágenes, hablan de un momento muy concreto de ese barroco, de ese barroquismo, de ese siglo, como muy bien has dicho, 17. Y esto tiene un porqué. ¿Por qué barroco? ¿Por qué hay que utilizar estas imágenes devocionales? Nunca viene mejor la palabra, con esas caras, con esas imágenes. Tenemos el momento en el que estamos. Tenemos a varios momentos, ¿no? Varios momentos, vamos a decirlo así. Pero tenemos un señor así que a lo mejor nos suena de algo que se llamaba Lutero. Me suena. Y la cristiana que estaba unificada bajo toda la iglesia, vamos, unificada más o menos, porque también tenemos a la iglesia de Oriente. Ortodoxo, sí. Exactamente, pero bueno, a lo que quiero contar. La iglesia católica se encuentra en un momento en que la cristiandad que dominaba en toda Europa suya se ha dividido. Porque en el momento que llega el luteranismo, llega. Sí, entonces, ¿qué hace la iglesia de Roma? Contrarreforma. Hay que atraer al pueblo, que no se nos vayan para el lado de los luteranos y demás, hay que atraerlos. ¿Qué hacemos? Imágenes que representen muy bien esto que queremos contar. Por eso surge todas estas imágenes devocionales, surge la Semana Santa, surge, está ligada a la idea de lo cristiano cercano al pueblo. Que se pueda ver, esa expresividad que se tiene, comparada con la iglesia ortodoxa. La imagen, ahí es el icono. Y que reflejan también las imágenes. Mucha de la gente de antaño no tenía mucha cultura. Entonces, ¿qué hacían las imágenes? Enseñaban a la gente. Mucha gente no sabía leer y no sabía muchos conocimientos. Entonces, lo hecho de las imágenes, prácticamente todas, es que son una catequesis en la calle. Evangelizaban, y te decían ciertos momentos y te decían los personajes y qué función cumplía cada personaje. Tiene su elemento de, entre comillas, teatralidad. Esa performance, ¿no? Y bueno, creo que alguna vez lo he comentado, ya sabéis que a mí el arte románico me flipa. Y era la función que tenía, era representar aquello que el pueblo conoce. Entonces lo ponemos imagen, porque si la misa está en latín, pero saben que Cristo hizo tal, pues representamos esa imagen y lo asociamos. Eso es. Sé leer, pero sí que sé leer esa imagen. Y ahora pasa un poco lo contrario. Ahora la sociedad del siglo XXI no sabe leer esos capiteles románicos o esos modillones románicos. Y sabe leer texto, ¿no? Y sin embargo, gente del siglo XII que no sabía leer textos, pero veía esas imágenes y decía, ay, mira, una mujer con, yo qué sé, una mujer con una calavera. Pues hay muchos, bueno, uf, es que me pongo aquí a hablar de arte y que me pongo a hablar de arte no paro. Esa mujer con la calavera, pues, o es el símbolo de la lujuria, decimos hoy en día, pero todos estamos suponiendo que representaba bien el símbolo de lujuria o bien representaba a Eva, por ejemplo. Ahora, volviendo al tema que nos ocupa, vamos, si nos fijamos en muchísimas imágenes, en tanto plásticas como escultóricas, vemos a la representación de Cristo, ¿no?, en el monte Gólgota, en el momento de la crucifixión. Sí. Y aparece, si os dais cuenta, pensad, hablo tanto de esculturas como pintura, ¿vale? Tenemos la imagen de Cristo, tenemos la cruz, y abajo a su izquierda aparece normalmente una calavera. ¿Sabéis lo que es esa calavera? Sí. Si buscáis, se me está viniendo ahora mismo el descendimiento de aquí de Valladolid, por ejemplo, ¿no? Pero ocurre en muchas imágenes. Aparecen las tallas, el conjunto escultórico y esa calavera. Esa calavera representa, pues digo, que hay que saberlo leer. Vemos la calavera hoy en día y como no lo sepas, tú ves una calavera ahí, Monte Gólgota, que significa calavera. Gólgota es calavera. Ya, pero es que esa calavera es la calavera de Adán. Supuestamente Adán murió en el Gólgota y por eso está la calavera del Gólgota ahí. Y nos está diciendo de forma directa, Cristo muere en el lugar que murió Adán. Es el sucesor. No sabía eso. Es una curiosidad. Es el sucesor humano del primer humano, de Adán. Y por eso aparece siempre una sola calavera, que es la calavera de Adán. Fijaos también en todas pinturas románicas que también vais a encontrar esa calavera, por ejemplo. Así que se me ha venido ahora, pero así como me pongo a hablar de arte. Son las cosas, siempre se aprende algo nuevo. Sí. Bueno, vamos a seguir con la hermandad de la penitencia, ¿no? La hermandad de penitencia, que eso es el miércoles santo. Pero bueno, antes que nada, no son tampoco mereces, o sea, son importantes también. Tenemos otra que desfila el martes santo, la hermandad de las siete palabras, que a nivel musical no tiene muchos aspectos musicales, solo que con el Cristo de las siete palabras que sale del barrio de la Horta. Van a ritmo de tambor, lo que es la rítmica del paso que hemos hablado antes de los cargadores que llevan en la Semana Santa. El miércoles santo, la Real Cofradía del Silencio, que saca al Santísimo Cristo de las injurias. El Santísimo Cristo de las injurias. Y luego pues tenemos obras como, por ejemplo, la del Misere, ¿no? También. Después, luego tenemos la hermandad de penitencia, ¿no? Sí, la hermandad de penitencia, exactamente. Que esa escucharemos el Miserere Alistano. El Miserere Alistano es la hermandad de penitencia, exactamente. Me equivoco de audio. Ya está arreglado. Perdonamos a los estudiantes, no pasan fallos que nos ponen a todos nos pasan a menudo. Que entonces eso, entonces antes de la hermandad de penitencia tenemos la cofradía del silencio, que hacen el juramento del silencio en la Santa Iglesia Catedral, en la Plaza de la Catedral, y acompañan al Cristo de las injurias jurando a todos los hermanos silencio. Y luego pasamos a esta, la hermandad de penitencia, donde salen los hermanos, donde la famosa capa parda. Ahí es donde salen los famosos hermanos y la famosa procesión de las capas pardas, popularmente conocida. Sí, también me suena mucho. Sacan en procesión al Cristo de la Hermandad de Penitencia, el Cristo del Amparo, de la iglesia de San Claudio de Olivares, de también tras la muralla y al lado mismo del río. ¿Qué tiene de curioso? Sube a la parte del casco antiguo, por la cuesta del Pizarro y a la altura de San Ildefonso, una de las iglesias románicas que tenemos en Zamora, se reza el Vía Crucis. Y una vez rezado el Vía Crucis, desciende de nuevo a su parroquia y antes de entrar en la parroquia de Olivares, se canta el Miserere Alistano. Sí, tengo un problema con el Miserere Alistano y es que no suena. Está puesto y no suena. No suena. No. Pasamos al siguiente. Si técnicos. Sí. Bueno, de todas formas en YouTube podéis poner Hermana de Penitencia, Miserere Alistano y podéis escucharlo perfectamente. Y os lo aconsejo, que es una de las cofradías más también representativas y más características de nuestra Semana Santa zamorana. Y espera, bueno, voy a probar a ver si viniendo con otro reproductor, si da la casualidad de que quiera funcionar. Pues podemos. Si queréis podemos seguir hablando de la siguiente cofradía. Pasamos al Jueves Santo, la cofradía de la Virgen de la Esperanza, que de aquí tendremos que remitirnos al Martes Santo, donde la cofradía de Jesús del Vía Crucis se despidió la madre del hijo tras el puente de piedra. Entonces, donde la recogieron las monjitas del barrio de Cabañales, la Virgen abandona el convento y vuelve a la ciudad. en este caso atravesando de nuevo el puente de piedra en la mañana del Jueves Santo, las hermanas visten lo que es el abrigo y la mantilla que antiguamente siempre se visitaban los monumentos el Jueves Santo con la mantilla y la peineta. Entonces eso es característico e importante de decir. La Virgen, de los momentos más importantes, es el paso por el puente de piedra, la subida de Valborraz, por la cual se interpreta la marcha de la saeta, y en la entrada misma de la catedral. Esta Virgen tiene otra marcha dedicada, denominada La Esperanza de Zamora, compuesta también por el compositor valenciano Carlos Cervero Alemany en el año 1992. La Virgen de la Esperanza es una Virgen esculpida por Víctor de los Ríos de los Campos, un cántabro, el cual solo nos deja esta imagen en Zamora. Otra imagen de candelería y una de, por así decir, el tercer podium que posee Zamora en cuanto a vírgenes, la tercera así más, con más devoción. Lo característico de esta Virgen que es la única Virgen que no lleva el manto negro, lleva el manto verde, por eso la esperanza tiene esa simbología. Claro, sí. Verde de la esperanza. Y luego, bueno, otros detalles también. Él tiene todo el manto bordado, que cada una de las estrellas que tiene el manto de la Virgen, en el revés, tiene el nombre de los donantes que donaron una de las perlas que tiene el manto, que cada vez os digo, el manto además está bordado, tiene una perla diferente. Y esta marcha se toca a esta Virgen antes de su entrada en la catedral, donde se canta también la salve, que es otro de los cantos también importantes de la Semana Santa a las vírgenes, la salve a la Virgen María. No, por favor, otra vez no. Echamos un poco de la marcha. La Esperanza de Zamora. Y para estos últimos cinco minutos de programa, que como te dijimos, Santiago, que parece que no vas a poder tratar, o sea, al revés, que te va a sobrar tiempo y al final, como ves, siempre acaba faltando. Que aquí nos enredamos mucho. Demasiado. Sí. Yo primero. Dinos otros tres ejemplos, si quieres. Otros tres ejemplos. Nos vamos a ir uno de los más importantes, como no, la marcha del Viernes Santo por antonomasia de Talver. Marcha Talver, ¿de qué me suena a mí también esta? A mí también, sí, me suena algo a mí también. Con la cofradía de Jesús Nazareno, vulgo y congregación, una de las tres grandes cofradías de la Semana Santa, grandes por el número de pasos que sacan. Las tres grandes son la Santa Vera Cruz, Disciplina y Penitencia, Jesús Nazareno, vulgo y congregación, y la Real Cofradía del Santo Entierro. Este es el himno zamorano, por así decir, de la ciudad. Esta marcha, lo curioso también, es que está digamos, entre comillas, prohibido interpretarla hasta la levantada del paso denominado popularmente Cinco de Copas en la iglesia de San Juan de Puerta Nueva a las 5 de la mañana del Viernes Santo. Es decir, esta marcha que hemos hablado antes de ella, que es una marcha original, una marcha fúnebre. Una marcha fúnebre. Sí, sí, una marcha fúnebre, pero en el sentido que nos hacemos a lo mejor de Semana Santa. Marcha fúnebre era una marcha que se componía, por ejemplo, para cuando se moría alguien, interpretar para llevar el féretro. Sí, sí. Para trasladarlos al ritmo de todos a la vez, se interpreta una marcha fúnebre. La más conocida es la marcha fúnebre, es que me viene Lis, pero no es Lis, de Chopin, coño. Chopin, sí. Claro, sí. Esa también es muy interpretada en Zamora, sobre todo en la cofradía del Santo Entierro, por la tarde, con el Cristo muerto de la urna y la Virgen de la Soledad. El Sábado Santo se interpreta la marcha de Chopin, la marcha fúnebre. Sí, sí, sí. La banda. Sí. Todo el mundo la conocerá de Chopin, pero ahora vuelvo con esto, con simplemente sí, sí, sí. O sea, para que nos vamos a ir al contexto de la marcha fúnebre, ¿vale? ¿Dónde quedamos ese contexto? Pues vamos a esta marcha de Talver, que como decíamos al principio, Talver no es el nombre de la marcha. No, es el nombre del compositor, que era suizo, exactamente. Y esta obra no fue concebida para marcha, fue concebida para instrumentación de piano. De piano. Luego fue cobró instrumentación el compositor Ricardo Janeiro, autor de las marchas Mater Mea, Gesemaní, Cordero de Dios, entre otras las más famosas que tiene. Pero bueno, esta la instrumentó para banda, la marcha de Talver. Y ya os digo, es muy significativa. Representa la imagen de sonora de Zamora, por lo que nos dices. Exactamente. Y que además, fíjate, no lo conocía yo. Solo se puede interpretar a partir del Viernes Santo, a las 5 de la mañana, a partir de ahí todas las cofradías pueden interpretarla, pero hasta ese momento no se puede. Fíjate, qué curioso, Oscar, lo que supone esto, ¿eh? Sí, sí, piénsalo, sí. O sea, se tiene que interpretar, a partir de ahí ya se puede, pero antes de eso no se puede. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Es curioso. Claro, sí. Hay veces que a lo mejor el día anterior, los días anteriores, la han interpretado y han tenido que salir a lo mejor hermanos de paso para decir esto no se toca hasta el Viernes Santo, o sea que esto... Claro, sí. Es que si el viernes cuando a las muere, claro, es que es cuando ocurre, claro, es que todo... Pero digamos que esta cofradía tiene como himno esta marcha, la marcha de Talver. Uh-huh. De hecho, vamos, esta cofradía va a lo que antaño eran las afueras de la ciudad, la Avenida de las Tres Cruces, y allí se efectúa la reverencia de los 10 grupos a la Virgen de la Soledad, una de las imágenes más devocionales de toda la Semana Santa de Zamora, esculpida por Ramón Álvarez. El padre que revolucionó toda la Semana Santa de Zamora con ese barroquismo que hablaba antes Abel, pues esa austeridad del barroquismo, pues gracias a Ramón Álvarez y la sustitución de muchos pasos, contribuyó bastante a la Semana Santa, y esta es una de sus grandes obras, la Virgen de la Soledad. Continuamos. Simplemente hacer un apunte ahora que estamos con Talver. De Talver, a mí me sobra totalmente este motivo que acabamos de escuchar ahora. Justo es final este de... Me sobra. Pero bueno, ya no me voy a meter con el compositor. Es como un plan... Es un juicio bien emitido cada uno. Sí. Es que no le veo contexto, ¿sabes? Que es un plan. Es una marcha fúnebre y de repente eso que suena a banda de pueblo tocando... Sí, vamos a la iglesia, venga. Está bien. Es que no me pega. No digo, o sea... La intención sí. Habría que ver por qué el compositor lo puso. Seguro tiene algún interés. ¿Sabes tú? Habría que verse, sí. Indagaremos. Que acelere ese ritmo, que lo pase a modo mayor. Tiene que tener un porqué. Mm-hmm. Tiene que haber un algo ahí. En fin, seguimos. ¿Nos propones otras dos más, Santiago? Seguimos. Pues una de otras, la marcha Gessemaní. Cómo no, otra de las grandes aportaciones de Ricardo Dorado Janeiro. En 1960 la compuso Ricardo Dorado Janeiro. Esta marcha se interpreta prácticamente en cualquier momento de la Semana Santa a partir del Lunes Santo, sobre todo a partir del jueves en la Cofradía de la Santa Veracruz se interpreta bastante. Esta, a mi juicio de valor, es la marcha por antonomasia de Ricardo Dorado. Sin duda, aquí toda la expresión que quiso darle, pues se la dio, sin duda. Y volvemos como con Mater Mea, no fue concebida para procesión, esta marcha fue concebida para el entierro de su mujer. Además vemos que sigue el mismo esquema de la marcha, pero ese equilibrio y ese juego entre los motivos melódicos y suaves con después los fortes es muy característico. Seguimos pues. Con otra de las última marchas. que te has destacado. Bien, ¿qué es la última? Elige bien. Eso, elige. elegimos bien. Pues vamos a elegir... Venga, vamos a remitiros también al mismo Viernes Santo con nuestra Madre de las Angustias, la cofradía de la Virgen de las Angustias, que desfila en la noche del Viernes Santo a las 11 de la noche de San Vicente Mártir. Otra de las imágenes, junto con la Virgen de la Soledad, más devocionales de la Semana Santa de Zamora, también de Ramón Álvarez. Nuestra Madre, que cariñosamente la llama así la ciudad de Zamora, es una piedad para que todos nuestros oyentes puedan hacerse una idea de cómo es la estética de la imagen y cómo es en sí. Pues es una piedad y a ella se le compuso la marcha Nuestra Madre, del zamorano Pedro Hernández Garriga, que ha hecho estos últimos años una aportación increíble de numerosas marchas procesionales. Se ve el esquema habitual de lo que es la marcha procesional: introducción, forte, trío y ese juego entre los metales y los vientos madera. Esas llamadas de trompeta que también son bastante frecuentes. Pues ha sido un programa bastante interesante, ¿no, Abel? Yo creo que sí. Encima con el invitado que nos ha demostrado que sabe mucho, ¿no? Lo siguiente, yo creo. O sea, de Semana Santa, vamos, sobre todo la zamorana, vamos, sabe lo que no se puede decir, yo creo. Cuando ha venido, permíteme antes de que hable Santiago, decía, es que no sé qué, y tenía los papeles aquí todo preparado, todo. Y solo he usado los papeles para leer la traducción. Sí, verdad. Del Salmo. Sí, es la única vez que ha usado los papeles que tiene sobre la mesa. Es que es increíble. Todo de memoria. Diciendo todos los pasos, diciendo todas las fechas, diciendo todas las horas, diciendo todas las imágenes, todo de memoria. Sí, es que. Bueno, lo que tiene, que no sé si los nervios o bueno, el saberse. Bueno, de todo no se va a saber siempre, pero bueno, se hace lo que se puede, se aporta y se contribuye. O sea, que en ese sentido, lo que uno gusta. Se nota, así que... Claro, sí, es que eso, en este sentido, es así como lo eres tú, como, vamos, un experto, se puede decir, yo creo, vamos, que... Experto no sé, pero bueno, digamos que contribuimos a... Claro, sí, es que encima eso me ha sorprendido, porque yo, joder, es que no mira papel, ¿verdad? Este hombre cuando va a mirar el papel, es que no puede ser. Está sobre la mesa, pero no puede ser. Venga, sí. Voy a mirarlos ahora, los papeles. Venga, ahora sí. Bueno, muy bien, llegamos así al final del programa, lo que sí... Como siempre, Santiago, los que quieran contactar contigo, yo en concreto con la Semana Santa de Zamora, pero yo creo que, por ejemplo, en marchas de procesiones dominas las que se tocan no solo en Zamora, como vemos, que también se tocan aquí. Sí, a otras marchas que se interpreten en otros lugares, más o menos domino, como digo, no todo se va a saber, pero bueno, siempre se intenta enriquecer uno de más cosas y de más conocimientos. Y para contactar contigo, nuestros oyentes, correo electrónico, Facebook o algún... Correo electrónico... digamos lo que quieras, es lo que tienes, si no lo dices. Lo digo por... Si no, lo dejamos en el enlace para que podáis contactar conmigo después. Sí, pues sí, si puedes, bueno, decirlo, sí, nosotros lo ponemos, pero para que lo... Santi Garci 05 1993@gmail.com. Bueno, pues ahí te pueden escribir y te pueden preguntar alguna marcha y podéis... Ten cuidado que has dicho que tienes marchas de Semana Santa. Que no sea la primera vez que te escriban, vamos, seguro, para pedirte... A mí me pasó con la banda La Cisterna por Facebook, me pedían marchas y pues, no sé, yo estoy aquí en el Facebook, pero del Facebook no salgo. Yo lo que hay en el almacén, en el repertorio, no lo sé. Así es que verdad. Ahora no te extrañe que después de dar tu correo te escriban para pedirte marcha. Bueno, ya lo hablaremos. Esos términos después. Bueno, y por nuestra parte, decir los nuestros. Que nosotros tenemos siempre también el Facebook, Instagram y Blogger, donde nos pueden contactar con Power por Bolerías. Nos buscan y ahí seguro que nos encuentran. Y luego también tenemos un correo electrónico que es powerporbolerias@gmail.com, y al igual que con Santiago nos pueden escribir y nos pueden incluso decir, oye, pues mira, ¿habéis tratado este tema? No, pues mira, podéis tratar este tema, no sé, cosas así. Si tienes alguna idea, alguna sugerencia, pues será bienvenida siempre. Así es. Proverías@gmail.com. Y bueno, ya solo queda dar las gracias a Santiago por haber estado aquí. Gracias a vosotros por invitarme y nada, desearos que paséis buena Semana Santa y buenas vacaciones. Igualmente. Y ya pues nada, ya si no tienes nada que decir, Abel, ya podemos decir que muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Les hemos acompañado David de las Heras en el equipo de sonido, Abel Mostaza a la producción y Óscar Borges, un servidor a la locución. Hasta el próximo programa.